Cuando suena la cumbia, la bailan los hinchas de River. Pero también la bailan los hinchas de Boca. Sobre todo los borrachos. Entre otras cosas, lo bailan los que van a volver remamados para la casa. ¿Y saben cómo la bailan? Ajá. La baila perdida, reloj tomando vino.